continuamos. Estamos haciendo un recorrido musical por la música celta. Ahora vamos a escuchar a Lorena McKennitt. Ella es descendiente de irlandeses, nacida en Canadá. Desde muy pequeña se dedicó y tuvo la afición por la influencia de sus padres a la danza de esta música. Luego se dedicaría a interpretarla. Lorena McKennitt, del álbum The Best Of, nos interpreta quizás una de las canciones más conocidas de ella, Stolen Child. He's going, it's all night. He'll hear no more, no, no, no. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora nuestro recorrido musical nos lleva hasta Francia. Vamos a escuchar a Cécile Corbel. Ella nació el 28 de marzo de 1980 en la región de Bretaña, en Francia. Con su arpa comenzó interpretando el repertorio tradicional celta antes de componer sus propias melodías. Sus influencias son muchas, moviéndose desde el folk hasta las músicas del mundo, desde la clásica hasta la música contemporánea. Del álbum Songbook, volumen 3, nos interpreta Brian Boru. A continuación vamos a escuchar a Emilia Amper. Ella fue reconocida como la mejor artista en el año 2012 en Suecia y es una de las principales exponentes e intérpretes de la Nickel Arpa. Escuchemos a Emilia Emper. Ella nos interpreta Hacia la Noche Oscura.

they closed down Ellis Island in 1943. 17 million people had come there for sanctuary. And in springtime when I came here and I stepped onto its pier, I thought of how it must have been when you're 15. A continuación, desde Escocia les traemos la música de Julie Fowlis. Ella es intérprete de música celta, originaria de Escocia, Reino Unido. Canta principalmente en galeico escocés. Julie Fowlis nos interpreta Gigs and Drills. Thank you. Seguimos con el grupo Clannad desde Irlanda. Este grupo se formó en 1970. Es un grupo esencialmente familiar. Está integrado por los hermanos Mayre y por sus tíos Brennan. Ellos grabaron su primer disco en el año de 1973 y están vigentes hasta el momento. De Clannad, del álbum Nadur, Naturaleza, ellos nos interpretan Bellum, Vitela. Lamb walk together, but a ravens. Continuamos en Irlanda. Ahora escuchemos al grupo Kila, grupo de música tradicional irlandesa. Se formó en 1987 en el Instituto de Lengua Irlandesa. Su primera presentación la realizaron en Alemania en el año de 1991. Escuchemos a continuación, interpretado por Kila, Yasmín. Es momento de despedirnos. Recuerden que el viernes tenemos un nuevo recorrido musical, un nuevo encuentro a las 17 horas. Nos despedimos escuchando a Boys from County Niceville. Ellos desde el tributo Celta a Led Zeppelin nos interpretan Escaleras al Cielo.